La protesta de los bomberos voluntarios frente al Congreso de la Nación a propósito de los recortes que se le quieren hacer al presupuesto que manejan. Lamentables las imágenes que han circulado cuando querían abrazar el Congreso Nacional y hubo un cordón policial justamente que estuvo empujando a un grupo de bomberos que allí se manifestaban por lo que corresponde, por los subsidios que el gobierno de Macri les debe y que son esenciales para el funcionamiento en todo el país. Lo tenemos en línea Carlos Alfonso, él es presidente del Consejo Federal de Bomberos de la República Argentina. Le damos la bienvenida aquí en el aire de Aijuna. Martín Iglesias te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Muy buenos días a tu audiencia. Bueno, y Carlos, ¿cómo se desarrolló la actividad? Ahí contábamos algo que ocurrió, que queríamos también tener tu testimonio a propósito de lo que sucedió. Bueno, primero decirle que la jornada de protesta fue un éxito, ¿no? Este pequeño malentendido que hubo ahí fue cuando ingresaba una columna de bomberos voluntarios a la zona del Congreso de la Nación. No se dieron cuenta y comenzaron a caminar en un sector donde existen unas vallas y que aparentemente es el sector por donde transitan los señores diputados nacionales para ingresar al Congreso, al recinto, digamos. Pero fue unos segundos, no pasó a mayores, no hubo ni siquiera agresión de ninguna de las dos partes, así que, pero bueno, por eso entendemos nosotros y valoramos más bien el esfuerzo que se ha hecho y esa congregación que llegó casi a los 2.000 bomberos voluntarios de los distintos puntos del país, representando a todas las provincias de la República Argentina, donde se ha hecho sentir este reclamo y este desprotegernos de parte del gobierno nacional, quitándonos o negándonos la entrega de los fondos que legítimamente pertenecen a los 43.000 bomberos voluntarios de la Argentina y que, bueno, y que afecta, por supuesto, la prestación del servicio público en la atención de las emergencias, ¿no? Y Carlos, hubo manifestación, no solamente aquí en Ciudad de Buenos Aires, y hubo algún tipo de interpelación por parte del gobierno en relación a la negociación. No, lamentablemente sí, como dice, primero agregar que lo que se realizó ahí frente al Congreso Nacional también tuvo su repercusión en las miles de unidades bomberiles a lo largo y lo ancho del país, haciendo sonar sus sirenas por el término de un minuto. La verdad que respecto al gobierno nacional, esperemos que a partir de este reclamo y esta presencia fuerte del Sistema Nacional de Bomberos en la calle pueda permitir comenzar a trabajar con un diálogo sincero y que estos dos problemas que tenemos, que son por un lado los fondos del año 2017 y los del año 2018, más la iniciativa de ellos de modificar la ley, se puedan volver hacia atrás y podamos seguir trabajando en paz, seguir cumpliendo con esta función tan esencial para poder seguir fortaleciendo esta vocación tan importante que tenemos de atender las emergencias, seguir aportando voluntariamente nuestro trabajo diario sin pedir cambio a nada ni por supuesto percibir ninguna remuneración o sueldo por esa actividad. Eso es lo que queremos hacer los bomberos voluntarios. Esperemos que el gobierno pueda entender, esperemos que la intervención del presidente de la Nación pueda permitir que el Ministerio de Finanzas de la Nación pueda poner a disposición esos 800 millones de pesos que deben ser distribuidos a través del organismo de aplicación de la ley, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, y que debe llegar a través de los parámetros que establece la propia ley en cuanto a la distribución a todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina. Gracias por estos minutos, Carlos, y bueno, estamos pendientes justamente por lo que pueda llegar a suceder. La resolución esperemos llegue más temprano que tarde. Así es. Muchísimas gracias a usted y que tengan muy buenos días. Igualmente.